Cuánto siento defraudarte y me puedes despreciar, pues de pronto sé que debo marcharme, no lo puedo remediar. Tú te quedas tan callada, no te explicas la razón. Si te sientes por mi culpa desgraciada, sé que no tendré perdón. Pero debes comprenderme, si me marcho ya, por tu bien has de dejar de quererme, tienes que hay en mi vida otra vida, el amor de verdad. He sabido en un instante que lo nuestro se acabó, y comprendo que lo más importante es el verdadero amor. Te aseguro que esta noche, sin dormir, la encontraré. Sé también que no me hará ningún reproche y perdón le pediré. Pero debes comprenderme, si me marcho ya, por tu bien has de dejar de quererme, tienes que olvidar. ¿Para qué fingir cariño que no es de verdad? Porque mi destino está ya marcado. Hay en mi vida otra vida, el amor de verdad.